En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hoy os prometo hablar de fútbol, os prometo ya hablar del partido Elche-Córdoba del próximo domingo, porque si no, esto no puede ser. Aquí estamos para hablar de fútbol. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4, ya sabes, la radio del deporte, la que más deporte te ofrece 11 horas cada día y todo el fin de semana, y la que más información local, 13 horas diarias y también todo el fin de semana. A través de Teleelche Radio Marca te saludamos aquí, en Elche en Punta. Buenas tardes. Jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Mañana vuelta a los entrenamientos a las 10 a puerta cerrada para seguir preparando la final del domingo frente al Córdoba. Hora H, 7 de la tarde. Fran Escribá seguirá apostando por el 4-4-2, jugando con dos delanteros, y la duda está en banda derecha. Recordamos que en Getafe jugó Faisal Rodríguez, que juega esta noche su último partido con la selección de Cabo Verde. Volverá y se integrará en los entrenamientos del viernes. Podría ser la principal novedad y tirar de equipo de gala. No descartamos tampoco la posibilidad de Coro en esa banda. Descartado Manu Herrera y presumiblemente también Aarón Ñíguez, que no acaban de estar al 100%. Edu Albacar decidirá esta tarde si se queda o se marcha al Betis. En el club están convencidos de que seguirá. Gaby Mudingalli no podrá jugar todavía esta semana. El ingreso del dinero del préstamo no ha llegado todavía y no habrá tiempo material para presentar su ficha. Físicamente todavía no está al nivel del resto de compañeros. Y para los que especulaban con la posibilidad de que el Getafe se hubiese interesado con ficharle, después de que el Elche haya hecho el trabajo sucio de ponerlo en forma, decir que tiene contrato firmado con el Elche. El que sí jugará es Fidel Chávez. En unos minutos nos pondremos en contacto con él en la ciudad califal, la ciudad de la mezquita. Un Fidel que está cedido en el cuadro cordobés, pero no existe la famosa cláusula del miedo. Y yo eso lo aplaudo. Así lo tendrían que hacer todos los clubes. Tras la declaración del presidente José Sepulcre ayer sobre el caso Parking, todo parece indicar que el caso se irá sobreseído. Cesará la instrucción sumarial y dejará sin curso ulterior el procedimiento. Vamos, en cristiano, que no habrá juicio. Bueno, pues estos son nuestros argumentos para el día de hoy, en este miércoles 19 de noviembre de 2014. La Navidad ya está ahí y el Elche tiene por delante un calendario durísimo. 7 partidos en apenas un mes. En apenas un mes, no, en menos de un mes. Desde el 23 de diciembre hasta el 20... hasta el 21 de diciembre, desde el 23 de noviembre, Elche-Córdoba, hasta el 21 de diciembre, Elche-Málaga, en 28 días va a disputar 7 partidos, 5 de ellos en el mes de diciembre, incluidos los 2 de Copa. Pero lo primero es lo primero, y hay que ganarle al colista, hay que ganarle al Córdoba, y nadie se fía en la primera plantilla, Enzo Rocco. Oye, que no, va a ser un equipo que va a querer sacar por lo menos un punto, y obviamente si es mucho mejor los tres, pero como te digo, ellos se van a ir a jugar su opción porque saben la situación difícil que se encuentran,

que no salen las cosas, pero bueno, esperemos que pronto podamos revertir esa situación. Como tú bien has dicho, estamos a un solo partido de muchos equipos y bueno, esperemos que bueno, que la casualidad que esta jornada vamos a Elche, pero bueno, esperemos conseguir los tres puntos allí. Hay que mirar que cada uno lo ve con sus intereses, del deseo de la lesión, a lo mejor no siempre a Elche, pero bueno, este fin de semana hay que ser profesionales y una vez que ruede el balón, pues hay que intentar conseguir esos tres puntos que por ahora no hemos podido. Lo primero que hay que decir es que podemos entrevistar a Fidel porque va a jugar contra su actual equipo, el Elche. Esto de las cláusulas del miedo, lo normal es que el equipo de origen no deje jugar al jugador cedido. ¿Te sorprendió este hecho de que pudieras jugar contra el Elche? No, ya cuando estamos en las negociaciones se habló de que no hubiese cláusula del miedo en este sentido. Y bueno, por suerte, pues bueno, voy a poder disfrutar este partido y espero, bueno, ojalá tenga la oportunidad de jugar, porque como tú bien has dicho, es bonito y es especial, ¿no? Ha sido mi afición, ha sido mi equipo durante esos dos últimos años y la verdad que me gustaría muchísimo jugarlo. ¿Y esperas un buen recibimiento? Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que los dos años que he estado allí siempre la afición siempre me ha mostrado su cariño. Como te he dicho, han sido años, yo lo digo, muy positivos, ¿no? En el que el primero conseguimos el ascenso y el año pasado la permanencia. Me consideré pieza importante los dos años. El primero creo que jugué casi todos los partidos y en el segundo pues bueno, me tocó jugar más. En la primera vuelta jugué muchísimos partidos, en la segunda pues me tocó más desde el banquillo, pero bueno, me considero que aporté mi granito de arena también para esa permanencia y por lo tanto espero un buen recibimiento, ¿no? Al final sabemos que el público es soberano, que habrá el que te pite, habrá el que te aplaude, habrá el que todo, pero bueno, no espero más recibimiento. Fidel, muchos aficionados no entendieron el que te marchases porque seguían viendo a un futbolista importante para este año. Según el club, bueno, fue una decisión tuya, querías tener más oportunidades, más minutos, y en el Córdoba pensabas que los ibas a tener. ¿Es así? ¿Esta es la versión oficial o hay algo más? No, la versión oficial es que me quedaba un año de contrato así. Bueno, a mí se me ofreció venir a Córdoba, ¿no? Creo que era un año ilusionante también este de Córdoba. Se me ofreció un buen proyecto en el que, bueno, después de 42 años en segunda división, un equipo que subió a primera división y creía que era una temporada ilusionante, iba a estar bastante más cerca de casa en ese sentido también. Y no sé, ¿no? Yo creo que hay decisiones que se toman y yo en este caso tomé la de salir. Creí que era un buen momento para salir y sí fue, ¿no? Yo creo que estoy, no me arrepiento para nada, ¿no? Yo creo que estoy muy contento de haber venido donde estoy y nada, ya cuando pase el tiempo, pasen los años, veremos si fue una decisión acertada o errónea, ¿no? Yo no me arrepiento para nada y estoy muy contento en Córdoba ahora mismo. Hombre, de momento, y además estás jugando, estás teniendo minutos y no te, en ese sentido, a nivel personal, no te está yendo mal la cosa. Pero sí, me imagino que eres consciente de que has sido y todavía sigue siendo el origen de la polémica con tu exclub, con el Recreativo de Huelva, que ha denunciado al Elche porque entiende que no es una cesión, sino un traspaso encubierto, que en realidad más que un año has firmado tres. ¿Tú qué puedes decir en este sentido? Porque tú has estado ahí en medio de la polémica. Sí, pero bueno, me quiero evadir de toda esa polémica, ¿no? Yo creo que es una cosa que tienen entre clubes. Y bueno, la situación deportiva que tenemos nosotros sobrepasa todo muchísimo más que todos los extradeportivos, ¿no? Yo ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea mirar por los intereses del Córdoba este fin de semana e intentar ganar el partido en el campo, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Yo creo que ya luego se verá lo que pasa entre el club, pero en ese sentido yo creo que no pasará absolutamente nada, ¿no? Yo creo que el Recreativo denuncia a Elche, pero yo creo que no hay ningún traspaso encubierto, ¿no? Yo este año tengo una cesión y a partir del 30 de enero seré jugador libre. El 1 de enero soy jugador libre. O sea, ya, lo que pasa es que tú, efectivamente, a partir del 1 de enero eres libre y tú puedes firmar con quien te dé la gana, ¿no? Claro, exactamente. Y lo que pasa es que el club, el Elche, lo que en este caso se escuda, y si es así yo creo que tiene razón, es que efectivamente tenía que haber consultado con el Recreativo de Huelva un supuesto traspaso, que en este caso no lo es, en caso de que fueras a un club de la misma categoría, pero no se ha producido porque ha sido un club de primera. La verdad que no fui al tanto ni de las cláusulas, ni de las cláusulas que no había en ese contrato, porque como te digo, yo me centra muchísimo más en el plano deportivo, no estaba al tanto de ninguna de esas cláusulas. Y hacer muy bien. Si marcas, ¿lo celebrarás? No. No creo, no lo celebraré para nada, ¿no? Yo creo que si mi afición durante dos años me ha demostrado su cariño cada domingo y no lo celebraría, ¿no? Ya en su día dije que el colombino no celebraría el gol y por ahora yo he tenido dos aficiones en las que ya no juego en esos equipos, ni en la Recreativo ni la del Elche, no, para nada, ¿no? Yo creo que hay que mantener un respeto hacia esa afición que tanto me ha dado y no lo celebraría. ¿Te marchaste con alguna espinita clavada de Elche? Porque yo te lo digo a nivel personal, yo soy de los que pensaba que Fidel era de los pocos futbolistas con cartel y traspasables hasta hace pues meses, ¿no? Y yo creo que muchos aficionados lo pensaban, ¿no? Y que pensábamos que en Primera División podíamos ver incluso un mayor potencial de Fidel. ¿Tú te has marchado con alguna espinita clavada de decir, bueno, lo he pasado muy bien, he ascendido, contribuí a la permanencia, pero podía haber dado más, ¿no? Ese no era mi techo. ¿O estás contento con lo que hiciste? Por supuesto, ¿no? Yo creo que siempre se puede dar, como tú lo has dicho, espinita, ¿no? Yo creo que el año pasado empecé siendo importante, sobre todo al principio de año, y después, pues la segunda vuelta, pues bajó mi rendimiento, por supuesto, y no participé tanto como hubiese gustado, no participé tanto como quería esperar, ¿no? Pero bueno, yo creo que espinita ninguna, ¿no? Yo creo que hay que ser profesionales, cada temporada es diferente, y nada, tampoco después a la hora de irme, pues no sé, el club tampoco me ofreció renovar en ningún momento, así que no sé, yo decidí que era buen momento para salir y por eso salí. ¿Y ya, no? Nada más, la espinita yo creo que bueno, que sí, que a lo mejor la temporada pasada no acabé como me hubiese gustado, pero bueno, sabemos que todos los años son diferentes, que hay altibajos, que hay bajones físicos y bueno, no queda otra que seguir y que luchar. En este caso yo tomé la decisión de salir porque creí que era lo mejor y nada más, no hay que darle más vuelta. Le guardo, tengo un gratísimo recuerdo de Elche, de toda su afición, de la ciudad y me encantaría que, bueno, ojalá que se salve el Córdoba y después que se salve el Elche. Pues lo firmamos ya. ¿Qué partido vamos a ver? ¿Qué Córdoba vamos a ver? ¿Ha cambiado mucho desde la llegada de Jukić, a pesar de que todavía no habéis ganado? Sí, atrevido, ¿no? Yo creo que vamos a seguir dando conceptos. Yo creo que desde que ha llegado el nuevo míster, pues bueno, se están haciendo un poquito mejor las cosas. Perdimos en el Calderón, quizás en el último contra el D, pues lo teníamos todo de cara y pues a lo mejor le podió esa ansiedad y no tuvo esa calma para poder hacer un gol. Fallamos un penalti también. Y bueno, entramos en esa dinámica que quieres, no puedes y no pudimos. Pero bueno, creo que el primer partido que tuvo ya el míster en el banquillo el día de la Real Sociedad, pues merecimos ganar, tuvimos ocasiones para ganar, pero bueno, al final se consiguió un empate. Bueno, esperemos que sea pronto esa primera victoria y bueno, desearle lo mejor al Elche, pero bueno, que esta semana nos llevemos nosotros los tres puntos. A partir de la siguiente, Fidel, a partir de la siguiente. No pasa nada porque esta semana no ganéis aquí, ¿eh? Tampoco que el Elche tampoco está muy sobrado, ¿eh? Que tú lo estás viendo también, me imagino, lo seguirás. Sí, ya lo sé, ¿no? Yo, como te digo, creo que posiblemente pelearemos los dos por el mismo objetivo casi todo el año. Ellos han tenido unos problemas están institucionales y el tema de los fichajes y demás la han pasado muchas facturas y bueno, esperemos que, como te digo, que se salve el Córdoba, pero que luego con el equipo que voy después del Córdoba con el Elche, ojalá se salve. Partido igualado, esperas, ¿no? Pues sí, seguramente será un partido igualado en el que, bueno, sabemos que el Elche es un equipo muy bien trabajado, tácticamente será de los mejores de la categoría y en el que nos pondrán las cosas muy difíciles, ¿no? Creo que han reforzado bien, también han salido gente importante, pero por ejemplo han firmado gente, tienen gente veterana, tienen gente más experimentada que nosotros. Y bueno, nosotros salimos con nuestras armas y ellos lucharán contra las suyas y bueno, ya veremos quién sale victorioso de esa batalla, ¿no? ¿Vas a jugar o no lo sabes? No lo sé, pero bueno, ojalá sea así, ojalá pueda jugar y bueno, y disfrutar sobre todo, ¿no? Creo que al final será un partido muy bonito, será un partido muy especial, pero que una vez que enruede el balón, como te he dicho antes, habrá tres puntos en juego y habrá que mirar cada uno por su interés. Ojalá pueda disfrutar de ese partido. Pues seguro que sí. Yo creo que Fidel se merece también un gran recibimiento. Ya eres parte de la historia del Elche Club de Fútbol. Con tu participación el Elche ascendió a primera, se mantuvo, algo que no había pasado. Lo del ascenso en 24 años y lo de la permanencia 37, o sea, fíjate si ha sido parte de la historia. Eso ya no te lo va a quitar nadie, ¿no? No, por supuesto que no. La verdad que me siento muy orgulloso, ¿no? De vestir esa camiseta durante esos 2 años, un equipo con muchísima historia. Bueno, como tú bien has dicho, me siento un privilegiado y orgulloso de haber podido pasar esos 2 años fantásticos que he pasado allí. Fidel, un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Que tengáis mucha suerte a partir del próximo domingo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Fidel, nuestro protagonista en directo desde Córdoba, el próximo domingo el cuadro de Jukić, ya lo habéis escuchado, vendrá atrevido a por la victoria, desde luego

encajado 18 y el Elche ha encajado 22. Fuera de casa ha empatado dos partidos, ya ha perdido tres. Ahí es donde le duele. Fuera de casa ha marcado 4 goles y le han hecho 11. Pero con todos estos números negativos solo está a un partido de los blanquiverdes. El Elche, recordamos, está 18º, marcando zona de descenso, pero con los mismos puntos que Depor, Almería y Real Sociedad, que están en salvación, a 1 del Granada, que es 14º, y a 2, por ejemplo, del Rayo Vallecano y Español, el Español, que tiene 11, y a un partido, a una victoria, a 3 puntos del Atleti de Bilbao, que está en mitad de la tabla, 10º con 12 puntos. Fijaros cómo está de ajustada la clasificación. Para ese partido, ¿qué equipo va a poner Fran Escribá? Mañana hará entrenamiento a puerta cerrada. Esta semana ha hecho varios entrenamientos y ha hecho varias probaturas. No voy a marearos con algunas de ellas, porque bueno, son pruebas que se hacen en los entrenamientos y luego pues en el 11 titular no se plasman. Es simplemente por si me falla este, si me falla aquel. Lógicamente el técnico ayer probó con José Ángel de lateral izquierdo, por si Edu Albacar finalmente no siguiese. La versión del club es, y ahí lo escuchamos ayer el presidente, es que se va a quedar, que va a seguir. El jugador, y os lo digo de buena tinta, va a decidirlo finalmente esta tarde. La sensación, pues no lo tengo muy claro. Desde el club pueden estar muy seguros de que va a seguir, pero si él todavía no ha tomado la decisión es que no está tan seguro como el club. O sea que lo vamos a dejar ahí en stand-by, porque es una decisión que me imagino cuesta, perdón por la tos, pero es algo que no puedo eludir, ya me gustaría. Digo que si lo tuviera tan claro no habría caso. Yo sé que debe costarle decidir porque tiene ya 35 años y sabe que posiblemente sea su último buen contrato. Estamos hablando de un contrato que le podría reportar cerca de 1 millón de euros en temporada y media. Y además irse a un Betis que hay posibilidades de que la próxima temporada esté en primera división. La otra opción, quedarse en el Elche, está en primera, pero el 30 de junio, pues igual, ahora le quieren, pero de aquí a allá pueden pasar mil cosas. Que deje de jugar, que se lesione y que el 30 de junio o a partir del 1 de enero, que es cuando puede empezar a negociar, nadie se acuerde ya de él. Por eso no es una decisión fácil, yo lo entiendo. Lo que no tengo tan claro es cómo el club tiene la seguridad de que se va a quedar cuando él no la tiene. Eso es lo que a mí no me acaba de cuadrar. Ojalá que no se marche y que no haya que correr. Porque por mucho que corras, te quedas cojo, a menos que fiches a un lateral izquierdo en paro, que no creo que fuera la solución ideal. Habría que esperar hasta el mercado de invierno, y eso serían 7 partidos con solo 2 laterales, uno en la derecha y otro en la izquierda. Otra de las posibilidades que también la dirección deportiva sopesa podría ser incluso rescatar, repescar a Cifu, a Miguel Ángel Cifuentes, que está como lateral derecho haciendo una gran campaña en el Girona. ¿Qué equipo va a poner contra el Málaga? Digo contra el Málaga, contra el Córdoba, andaluces, de todas formas. Bueno, pues Titon en portería, Rocco y Lombán como centrales, Damián lateral derecho y Domingo Cisma lateral zurdo. Mosquera y Pasalic en el centro con el 4-4-2. Víctor arrancaría desde la izquierda y Rodríguez, al que se le espera el viernes, si llega bien, sería la novedad. Porque recordemos que en Getafe, si no recuerdo mal, jugó Faisal, aunque era para más tener el control. Aquí en casa me imagino que buscará más la velocidad de Rodríguez, insisto, si llega bien, de la selección de Cabo Verde. Y arriba, lo normal, Jonatas y Cristian Herrera. El que no va a estar será Manu Herrera. Lleva, desde que se le dieron los 10 días, pues vaya para 17 días. Los que no entrena con el grupo, trabajo de gimnasio, de fortalecer esa zona, y dudo mucho yo que más ahora que lo normal es seguir dándole la confianza a Titon, pues que se arriesgue con Manu Herrera, aunque sea para estar en el banquillo, porque si estás en el banquillo es que tienes opciones de entrar en algún momento dado, pues por una lesión, una sanción. Por tanto, Manu Herrera descartado. Aaron Íguez yo creo que también, porque lleva toda la semana con un plan específico para potenciar algunas molestias, y estos dos, sobre todo Manu, descartado. Mudingalli tampoco va a estar. No podrá todavía esta semana porque el club todavía no tiene notificación de haber ingresado el dinero en una cuenta bancaria a su nombre del préstamo y por ello no habrá tiempo material para presentar su ficha. Hay cosas adelantadas y negociaciones con la Liga, pero la Liga necesita no palabras, sino documentos para constatar que el Elche ha estructurado su deuda de corto a largo plazo, su tesorería no está asfixiada y por ello puede invertir y veremos en qué futbolistas le darán un... Si le dan luz verde, le dirán, bueno, según lo que me presentas, puedes invertir 500.000 o 1.000.000. Y ahí el Elche tendrá que hacer encaje de bolillos para traer lo mejor posible. Un lateral derecho, bueno, primero Mudingalli, un que ya tiene contrato con el club. Segundo, un lateral derecho y también un hombre de ataque. Sobre todo un media punta, que son los que más le gustan al técnico. Media punta, con calidad, con talento. Pero siempre que cuadre en el presupuesto. Por cierto, y cambiando un poco de asunto, lo de ayer, ya decíamos que el presidente salía contento, según nuestras fuentes, tras la declaración de ayer sobre el caso del parking, todo parece indicar que el caso va a ser sobreseído. Se cerrará, cesará la instrucción sumarial y dejará sin curso ulterior el procedimiento, es decir, que no habrá juicio, porque, al parecer, la jueza dio la razón al Elche en muchas de las explicaciones del presidente ante la jueza, el fiscal y la defensa, y entienden que no hay causas como para llevar esto a juicio. Recordemos que la semana que viene tendrá otra comparecencia, otra declaración en el caso Huacaso, aunque ese va a ser bastante más farragoso porque hay varias partes implicadas, entre ellas el propio Villarreal, en la que ya declararon los responsables del club amarillo. Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los protagonistas del partido, Enzo Rocco, que se juega el Elche el domingo frente al Córdoba. Se lo preguntamos al internacional chileno. Sí, claro. Nos jugamos mucho en este partido, como todo, y un rival que está peleando en los mismos puestos de nosotros y queremos hacernos fuertes en casa y ganar, sacar los tres puntos. ¿Llegan en el mejor momento? Estamos trabajando bien, creo que el grupo está muy, muy concentrado y muy enfocado en lo que tiene que hacer. Y estamos trabajando para llegar de la mejor forma. ¿Cómo ve el partido? Muy importante y muy difícil, como lo van a hacer todos los que vengan de aquí en adelante. Es un rival directo, como te dije recién, y queremos hacernos fuerte en casa y seguir en alza. Por cierto, lo del virus y no el FIFA, claro, precisamente, está ya olvidado, ¿no? Está ya muy bien. ¿Lo has pasado mal? Lo pasé mal los primeros días, la semana pasada, pero los médicos me trataron bien y ya me sacaron el virus, así que todo bien. Sí, demasiado fuerte, pero menos mal que tuvimos la suerte que no tuvimos fecha, pero ahora estamos bien todos. ¿Eso lo puede notar en algo, teniendo en cuenta que fue la semana pasada? Creo que con varios días ya de recuperación, creo que ya está todo bien en orden y estamos trabajando muy bien. Oye, que no. Va a ser un equipo que va a querer sacar por lo menos un punto y obviamente siguen mucho mejor los tres, pero como te digo, ellos se van a venir a jugar su opción porque saben la situación difícil que se encuentran y nosotros obviamente vamos a querer también quedarnos como tres puntos. Yo creo que va a ser un partido muy trabado, creo que donde se va a ver mucha lucha, muchos duelos y el que tenga mejor concentración y los mejores detalles va a quedarse con los tres puntos. Sí, claro. Como dices tú, la puntuación está muy estrecha y un triunfo nos vendría muy bien con nuestra gente. Sí, es un equipo que le gusta tratar bien el balón, también le gusta mucho la presión, tiene delantero, me he fijado mucho en los delanteros, son muy punzantes y esperamos contrarrestarlo con el bloque defensivo. Yo creo que tenemos que preocuparnos más de nosotros y saberlo, salir claro lo que tenemos que hacer en el partido, que tenemos que tomar la iniciativa, ser protagonistas, los primeros minutos hacernos muy fuertes y aprovecharlo. Y precisamente también le preguntamos a Enzo Rocco si habíamos visto ya su mejor versión en absoluto. Creo que falta mucho para eso, creo que soy muy joven, no me pongo techo, no me pongo límite y quiero seguir mejorando como jugador para aportar al equipo. me parece muy bien. Yo creo que yo lo tomé de tal forma. Estoy muy contento acá cuando se comunicaron conmigo y obviamente estando ya acá y viendo cómo el club, la gente, obviamente eso me tiene muy contento. No, que estoy muy cómodo acá, que futbolísticamente también voy mejorando, que es lo que también importa y que obviamente es lo que quería, lo que siempre andaba buscando y lo estoy encontrando. ¿Nunca se arrepintió de venir? Me puede ver, sí. De ninguna forma. Estoy muy, como te dije recién, muy contento, muy cómodo acá y quiero seguir. ¿Quieres seguir? Pues nada, que siga. Recordamos que está préstamo, está cedido, pero el Elche sí, antes del 31 de abril, comunica a su club, la Universidad Católica, que lo quiere y firma, en este caso, y paga otros 900.000 euros antes del 31 de mayo, se hará en propiedad con este futbolista. Y desde luego que con 22 añitos recién cumplidos, tiene toda la pinta de que el Elche lo va a hacer. Vamos. Y no lo hizo ya porque no tenía dinero para pagar de golpe. Por cierto que el Elche, como ya este verano comentábamos, fue una de las posibilidades, está interesado en Cicinho, jugador del Sevilla, además teniendo en cuenta la comunicación fluida y directa que hay entre Víctor Horta, exsecretario técnico del Sevilla y director deportivo del Elche Club de Fútbol, pues este lateral derecho, que no fue inscrito para jugar competición europea, es una de las opciones que está estudiando el Elche Club de Fútbol siempre que tenga pues el alta de la Liga de Fútbol Profesional, del visto bueno, luz verde, y puedan firmar. Cicinho, de 28 años, que está en el Sevilla, vino del Palmeiras, anteriormente en el Santo André y anteriormente en el Oeste y en el Ituano, en el fútbol brasileño. Por tanto, es otro nombre de los que hay que apuntar ahí, además en ese interior de Milos Krasic, pues el de el jugador del Fenerbahce, Cicinho, el lateral derecho del Sevilla, que no está participando en el conjunto de Unai Emery y que es un lateral derecho de experiencia, con velocidad de recorrido, de los que gustan a Víctor Octar, director deportivo. Bueno, pues el partido el domingo, que va a ser dirigido por Alejandro Hernández Hernández, el canario, impartirá justicia en el partido el domingo a las 7 en el Elche Córdoba. Colegiado de Lanzarote, ha participado hasta la fecha en la presente temporada en un total de 6 partidos, de los cuales 2 acabaron con victoria para los locales. En una ocasión el triunfo fue para los visitantes, mientras que en los restantes 3 encuentros el resultado fue de empate. Hernández Hernández ha pitado la pasada temporada 3 partidos al Elche. El empate ante Osasuna 0-0, aquí en el Martínez Valero. La derrota franjiverde ante el Granada, allí 1-0, en aquel fatal resbalón de Damián, de lo que era una jugada de ataque del Elche, a lo que se convirtió en un contragolpe fulgurante del Granada. Y también pitó la derrota en la última jornada ante el Sevilla, en un partido intrascendente, afortunadamente, porque el Elche se había salvado la semana antes aquí contra el Barça. El Elche perdió por 3-1, es decir, que con este árbitro todavía no sabemos lo que es ganar. Pues buen momento el domingo para estrenarnos. Y recuerdo también que el Elche ha puesto a la venta en la tienda del club las localidades, las entradas para el partido. Los precios de las entradas para este encuentro son los generales y habituales fijados para la presente temporada, para los que no son abonados. Recordamos, la más barata para adulto son 35 euros en el anillo fondo y la más cara 80 euros en tribuna. Y que el horario de entradas hasta el viernes es de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes, el sábado de 10 a 2, todo esto en la tienda del Elche, y el domingo de 10 a 2 en la tienda y a partir de las 4 en las taquillas del estadio. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final, pero como cada día lo vamos a hacer yéndonos a comer y a comer bien, porque aquí no nos vamos a comer a cualquier sitio, aquí nos vamos a comer a los mejores sitios de la ciudad. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Sin duda alguna, uno de los mejores sitios que te podemos recomendar desde aquí es la Alacena, en Replaseta de la Fregasa. Como siempre te decimos, aquí mismito en el centro puedes encontrar el menú diario por tan solo 11,90. Y hoy, miércoles, en el menú encontrarás arroz con costra del Candels. ¿Qué? ¿A qué suena bien? Suena de maravilla. Pues te aseguro que si suena bien, sabe aún mejor. El ambiente perfecto lo vas a encontrar en la alacena, un servicio exquisito que también tienen. En el restaurante, en la barra, en la terraza. Y es que tienes donde elegir. ¿Quieres restaurante? Mesita, súper cómodo, muy bien. ¿Que te apetece más un picoteo en barra? Pues también lo vas a tener. Y si eres de los que aprovecha el tiempo que tenemos en Elche, que es muy bueno, pues a comer en la terraza de la alacena, en Replaseta de la Fregasa. Te recuerdo, hoy arroz con costra del Can d'Elps. Y mañana, ya te recuerdo también el de mañana, yo te los adelanto, porque con eso de que hacemos planes, de un día para otro, pues vas a encontrar allí arroz negro con calamar. Recuerda, el precio por menú es de tan solo 11,90. Y ya te aseguramos desde aquí que es un menú súper bueno, con todo lo que tiene que llevar el primer plato, el segundo, tu postre, tu ensalada, bebida, todo, bebida, 11,90 tan solo en café. La alacena, café también, ¿qué más? Ver, claro, copa todo. Puro, no, eso ya no, eso ya no. En Replaseta de la Fregasa, nos vamos a la alacena. Adiós, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.